Viernes 22 de noviembre. Mi casa será casa de oración. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: «Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos». Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él. Pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándolo. Comentario al Evangelio por la hermana Gozzoni. Acercándose Jesús al final de su vida, recién llegado a Jerusalén, sube al templo para realizar una acción impensable, por lo osada y peligrosa. Esta vez realiza un gesto público inaudito, con una firmeza y una determinación que no pueden pasar desapercibidas. No puede consentir que el pueblo viva confundido y engañado con un funcionamiento del templo que impide a las personas el verdadero encuentro con Dios, que sana, perdona, reconcilia. La frase que aparece en sus labios está tomada de dos textos del Antiguo Testamento, de los profetas Isaías y Jeremías. Y de esos textos podemos extraer lo que angustiaba e indignaba a Jesús del funcionamiento del templo y la razón por la que actúa como lo hace. El templo, lugar de oración que incluye a todos los pueblos, es un coto cerrado que parece propiedad de unos pocos y al que ni siquiera todos los miembros del pueblo tienen posibilidad de acceder. La relación con Dios se ha convertido en un comercio. Con ritos, ofrendas y sacrificios se puede comprar a Dios, obtener lo que necesitamos, tenerlo de nuestra parte. El mal, el pecado, se pueden relativizar y banalizar. Todo se soluciona con dinero. Un dinero que va enriqueciendo a los que tienen sus negocios establecidos en el templo. Y ello significa inevitablemente discriminación de los más pobres. Si no tienes dinero, no tienes que ofrecer a Dios. De ahí la clasificación de las ofrendas en función de su valor en dinero. Todo esto y mucho más que implicaba la dinámica del templo obliga a Jesús a actuar y supone su condena a muerte. Todos los poderes se ponen de acuerdo en la necesidad de acabar con él. La única dificultad era que el pueblo, por el contrario, vivía pendiente de su palabra, escuchándola. Tal vez podemos venir a nuestra realidad y preguntarnos sobre todas estas cuestiones por las que Jesús puso en juego su vida en relación con nuestros templos. ¿Priorizamos que ellos sean lugar en el que las personas puedan vivir pendientes de la palabra del Señor? ¿Estaría Jesús preocupado por algunas de las cosas que entonces le movieron a actuar? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.